Y para ello nos va a acompañar una invitada muy especial. Me refiero a la doctora Paulina Tejera Baños, médico pediatra, especialista en reanimación neonatal y pediátrica, consejera certificada en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. Una voz con autoridad y sobre todo con corazón. Así que prepárense, madres, profesionales, abuelas y cuidadoras, porque esta conversación puede cambiar la manera en que cuidamos la salud de nuestros pequeños. Así que tómese su taza de café si están arreglando la casa o quizás descansando unos minutos mientras el bebé duerme, y acompáñenos porque este espacio es para ustedes. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero enseguida empezaremos el tema de hoy. Antes les recuerdo que tenemos la pregunta del día de hoy, la cual la va a encontrar fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. La pregunta de hoy es: ¿con qué frecuencia enseñas a tus hijos sobre primeros auxilios? Opción 1, frecuentemente. Opción 2, ocasionalmente. Opción 3, nunca, pero me gustaría hacerlo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Paulina que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. ¿Ya tienen su taza de café? Entonces vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos. Estamos disfrutando de Luna 9 Radio Digital y hoy es miércoles de salud en nuestra programación. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Lo mejor está por venir. Respiren profundo y escuchen con el corazón. Ya regresamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes, no te desconectes. Enseguida regresamos, enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1575, un día como hoy, en México, se funda la aldea de Aguascalientes, capital del estado homónimo. 1960, en Louisville, Kentucky, Cassius Clay disputa su primer combate como profesional del boxeo, que gana en el sexto asalto. 1967, un día como hoy, se realizan grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, Reino Unido y Europa Occidental. 2009, la empresa estadounidense de software Microsoft lanza su nuevo sistema operativo Windows 7. Esto sucedió un día como hoy. ¿Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras? Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete Oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 1-555-1254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus

Y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Este amor de los dos es locura que trae. Este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal. Y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey. En una temperatura que está en 59 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 55. Es decir, estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 13 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital, así que los esperamos hoy. Así es, hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, 6 hora de Perú y de Colombia, 5 de la tarde, hora de México. Para que disfruten de las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse. Después, ideal. Después de un largo día de trabajo o de escuela, no se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. Ya saben, la cita es hoy a las 7 de la noche, hora de New York. También tenemos una invitación especial para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Regresan los jueves culturales a Luna 9 Radio y los invitamos a que nos acompañen directamente con nuestros invitados de lujo. Me refiero al señor Ciro, quien va a estar con nosotros junto con su esposa mañana. Esto es a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Colombia, de Perú, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, donde van a estar compartiendo con nosotros su más reciente el libro El Poder de la Disciplina Ayudará a Reinventarte. Me refiero que tendremos una grandiosa entrevista con don Ciro Samperio, licenciado en contaduría, catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y la señora Lucía Isabel Levinson Maya, quien estudió la carrera de secretaría bilingüe y complementó su formación con programas especializados en desarrollo humano, liderazgo y crecimiento personal, método Silva y programación neurolingüística. Así que los esperamos mañana en Jueves Culturales. ¿Qué más tenemos preparado para nuestra familia de Luna 9 Radio? Adelante, por favor. Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros el tema, la literatura de suspenso. Noche de tertulia. 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias. Ahora les compartimos la frase del día. Educar a un niño en salud es sembrar futuro en esperanza. Florence Nightingale. Vamos a continuar con nuestra programación. Antes de continuar, tenemos un anuncio que hacer, un agradecimiento a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su constante apoyo, por brindarnos ese saludo, ese like, esa interacción, ese compartir. Y pues, hablando de compartir, les comparto, querida familia, que estamos llegando cada vez más a más mercados. Así que vamos en este orden. Gracias. Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Corea del Sur, China, Costa Rica, Holanda, Francia, Panamá, Cuba, Alemania, Puerto Rico. Gracias por su apoyo. Ahí estamos llegando cada vez más y más a distintos lugares, distintos mercados. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer la diferencia. Gracias por su preferencia en Luna 9 Radio Digital. Así que estamos felices, contentos de poder expandir nuestra señal. Ahí estamos viendo el crecimiento que tenemos como empresa y sobre todo lo que ello significa de que estamos llevando el mensaje de nuestros invitados a más y más lugares. Con la bendición de Dios y con el apoyo de ustedes, pues estamos logrando de verdad, esto es increíble para nosotros cuando estamos revisando a dónde estamos llegando y pues ahí vemos en el mapa, luego vamos a hacer un mini video, según nos dice nuestro equipo de producción, a modo de agradecimiento por este crecimiento. Así que este es su hogar, este es su radio, este es su espacio, este es su vitrina para todos y cada uno de ustedes y estamos a su servicio. Gracias por su preferencia. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación y muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando el programa al tema botiquín a tener en casa para el cuidado de nuestros hijos. Así que, señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Aquí en Miércoles de Salud me refiero a nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Muy buenos días, bienvenida doctora Paulina, Miércoles de Salud. Qué gusto tenerla con nosotros nuevamente aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola Francisco y hola a toda la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que todos estén muy bien y muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Imagínese, México está en el segundo puesto. No sé si nos estaba escuchando. Estamos agradeciendo a nuestro querido público porque estamos llegando a más mercados y México es el puesto número 2, donde estamos llegando en sintonía. Pero imagínese que hasta en Corea del Sur y en China nos están escuchando. Francia, Alemania, Cuba, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Imagínese, doctora, estamos llegando cada vez más y más al nuevo público, más personas que se están beneficiando de los consejos que ustedes, nuestros invitados, usted es parte del equipo de Luna 9, y estamos de verdad felices con ello, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto a usted? Ay, pues me da mucho gusto, es muy gratificante, es muy emocionante, porque sí es, la escucha, ¿no? Es la forma en que podemos comunicarnos a través de el radio y que la gente pueda llegar a escucharnos no solo a través de las redes sociales, sino de una fuente fidedigna que podemos confiar, y eso se agradece muchísimo porque eso es lo que es Luna 9, ¿no? Es una fuente fidedigna, certera, segura, es un hogar y es una familia, y que podamos transmitir a través de países es algo muy, muy bonito. De verdad que yo estoy muy agradecida con esto. Muchísimas gracias de verdad por ser parte de Luna 9 Radio y de verdad por esas bellas palabras. Y sobre todo estamos de verdad felices, contentos, emocionados, motivados a llevar más y más contenido. Así que gracias desde nuestra cabina de New Jersey, también desde Ciudad de México, donde usted se encuentra, para todo Hispanoamérica y el mundo. Y vamos a seguir llegando a más y más a países. con la bendición de Dios y con el apoyo de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Pues dicho esto, vamos a comenzar, doctora, este programa tan necesario para nuestras queridas damas, madres de familia que nos están escuchando. Comencemos entonces. Comencemos desde lo esencial, doctora. ¿Por qué es tan importante que cada familia cuente con un botiquín en casa? Es muy importante que se pueda contar con un botiquín en casa porque los accidentes y las enfermedades están a la orden del día. Pasan, existen, suceden. Es algo que como tal se pueden prevenir, pero hay momentos en que sucede. Simplemente no podemos prevenir el accidente, la caída, el golpe, o no podemos haber prevenido que pues nuestros chiquitos se enfermen, la gripa, la tos, la fiebre. Y hay ocasiones en que no todo lo tenemos, o más bien una atención médica no puede estar 24/7, 365 días. Y es también una situación por la que es importante podamos tener algo que nos ayude a tener la atención primaria desde el primer minuto, ¿no? O sea, desde que sucede. En este caso, lo importante de tener un botiquín en casa es poder atender esos accidentes y esas enfermedades de forma mediata, de forma inmediata, en lo que llegamos a un centro de salud, en lo que llegamos al hospital, si es que es necesario, en lo que recibimos la atención. Muchísimas gracias. Pues sí, de verdad que es muy, muy importante el tenerlo de ello. Y pues a veces creemos de que el botiquín es solamente una caja con medicinas, pero en realidad puede representar la primera línea de protección ante cualquier imprevisto. Gracias, doctora. Y díganos, ¿existe una diferencia entre un botiquín general y uno pensado específicamente para el cuidado infantil? Sí. Principalmente porque en los niños lo primero que tenemos que hacer o tomar en cuenta es que deben de ser, una, pues productos que son aptos para los pacientes pediátricos. No es lo mismo, aunque pueden ser medicamentos que funcionen para lo mismo, por ejemplo, fiebre, dolor de estómago, medicamentos que pueden funcionar para lo mismo en adultos y niños, no es lo mismo por las presentaciones y la dosificación que tenemos que tener. Por ejemplo, en bebés o en niños chiquitos, pues obviamente no podemos dar pastillas, ¿no? Tenemos que dar jarabes, suspensiones, algo que sea de apto uso y sobre todo que sea medicamento que sí esté permitido en niños, pero también que la dosificación y la forma de administración sea de fácil administración y fácil dosificación, sobre todo si son medicamentos que vamos a dar en casa, lo que tenemos que tener en el botiquín que sea apto para nuestros pequeñitos. Y eso sobre todo marca la diferencia. También que no, aunque los medicamentos puedan servir para lo mismo, no son los mismos para los niños, no son los mismos para los adultos, y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo por evitar una sobredosificación o una intoxicación. Entonces, sí, los medicamentos, el botiquín para en casa que debemos de tener para chiquitos debe ser muy específico, sobre todo para lo más común que sucede en los niños, pero también en cuanto a dosificaciones y presentación. Eso es sumamente importante. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad que sin duda, ¿no? Los niños requieren atenciones distintas y lo que sirve para un adulto puede ser contraproducente para otros, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Y doctora, ¿cuáles serían los elementos básicos que no deberían faltar en un botiquín familiar, sobre todo cuando hay niños pequeños? Principalmente, y lo que generalmente nos preocupa mucho es medicamento para la fiebre. Y algo que no debe de faltar en un botiquín en casa para nuestros pequeñitos es medicamento sobre todo para la fiebre. Pero para ello, pues obviamente lo que tenemos que tener es un termómetro y de preferencia digital. que me permita una medición certera, segura de la temperatura y que también sea de fácil medición, ¿no? Porque los termómetros digitales axilares, antes de Mercurio, son termómetros que tardaban o tardan todavía mucho en dar la temperatura. Y los niños se desesperan, sobre todo niños chiquitos, que les estás poniendo el termómetro y te tengas que esperar ahí unos 5 o 10 minutos para que suba la temperatura y te marque la temperatura real. Luego se mueven, se les cae el termómetro y pues bueno, el termómetro digital, si puede ser de preferencia óptico de oído, es muy seguro, es muy certero y es algo que yo recomiendo que no debe de faltar en el botiquín de atención para los chiquitos, porque eso es lo que me va a dar la pauta de tomar una terapéutica. Generalmente, y sabemos que una de las situaciones más comunes a la edad pediátrica es la fiebre, la elevación de la temperatura. Y pues para esto, ¿qué es lo que debemos de tener en nuestro botiquín? Pues medicamentos para la fiebre, que sean seguros para los niños y que sean en edades aptas, porque sí llega a haber variaciones, pero principalmente lo que tenemos más seguro el paracetamol o el ibuprofeno, que son medicamentos que sí son de venta libre y que debemos de tener para que atendamos una situación como es la fiebre o incluso el dolor, ¿no? El dolor, el malestar general, que salieron a alguna excursión, golpe de calor, dolor de cabeza, el paracetamol y el ibuprofeno son medicamentos que me ayudan para ello. La molestia no siempre, pero en ocasiones cuando ya se hizo todas las medidas iniciales y hay una molestia con la dentición, que también llega a haber inflamación en la encía, dolor cuando rompe el diente, rompe la encía y a veces llegan a estar sumamente molestos, pues también paracetamol y ibuprofeno son medicamentos que me ayudan para las molestias, no solo es para la fiebre. Debemos de tener también en nuestro botiquín soluciones, perdón, para los golpes, ¿no? Cuando hay algún raspón, cuando hay alguna herida, principalmente la solución salina o el suero fisiológico que me va a ayudar a limpiar las heridas sin ninguna contraindicación o sin ningún efecto adverso, solo el suero fisiológico, junto con gasas para poder limpiar las heridas en caso de que existan y obviamente que no sean heridas profundas, ¿no? Que sean superficiales, que no tengan ninguna otra repercusión. Pomaditas para los golpes, como lo es la árnica, no sé si la conocen allá, aquí en México, sí. Pues es muy, muy común, ¿no? Es muy, muy usado y sobre todo, pues la utilizan mucho, recomendado por las abuelitas, pero pues ya también es un medicamento muy seguro, bueno, no medicamento, es una sustancia segura de venta libre y que sobre todo cuando los chiquitos tienen algún golpe, suave, ¿no? Porque ahorita lo vamos a comentar, ¿no? En qué casos, pues no es, es impredecible e imprescindible, perdón, llevarlos al hospital. Tijeras con punta redonda para que podamos cortar las gasas, una venda. Las jeringas dosificadoras son súper importantes porque fuera de lo que antes se decía de, ay, dale una cucharadita, hoy en día no, hoy en día es, tenemos que saber dosificar de acuerdo a peso y el medicamento, porque los medicamentos vienen con gramajes, entonces tenemos que hacer conversiones, saber que pues ya tenemos el gramaje que le corresponde al pequeño y ahora tenemos que hacer la conversión de acuerdo al gramaje que viene en el jarabe, entonces las jeringas dosificadoras también son un insumo que no deben y no pueden faltar en nuestro botiquín. También sueritos de rehidratación oral para cuando hay presencia de vómito, diarrea, en lo que se lleva la atención, pues lo más importante es mantener una hidratación adecuada en nuestros pequeñitos. Estos deben ser de uso pediátrico y así lo dicen, suero fisiológico, perdónenme, electrolitos orales pediátricos. Y son importantes también tenerlos a la mano. Están los que son los sobres que se hacen la dilución o los que ya vienen preparados, como es el Pedialit pediátrico, que es pediátrico, perdón, y esos tenemos que procurar también tenerlos en nuestro botiquín. Toallitas alcoholadas y guantes desechables, sobre todo si hay que hacer alguna limpieza en áreas que se hayan lastimado o que se hayan raspado. Y yo creo esto sería como lo principal a tener en nuestro botiquín. Wow, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Creo que aquí muchas de las madres que nos están escuchando están tomando nota porque lo básico a veces suele ser lo que más olvidamos. Y la verdad que sí hay que tener cuidado. Conozco de alguien que tomó un jarabe de adulto, tomó un jarabe de un niño que tenía tos, estaba en invierno, y él decía, pues si es para niños no me va a hacer nada. Y la verdad que sí le afectó el corazón. Así que hay que tener cuidado sobre todo ello. Así que tomen nota. ¿Perdón, decía? No, que sí, que es algo muy común, efectivamente, también en adultos, ¿no? Decir, uh-huh, pues como es para niño, no pasa nada. Y no, sí, o sea, sí es importante tomar en cuenta dosis, medicamentos, sustancias, todo, tanto adultos, niños. Exactamente, ahí sí hay que tener cuidado, sobre todo hoy en día, así, saber dosificar como usted bien nos está enseñando, doctora. Y doctora, ¿con qué frecuencia deberíamos revisar el contenido del botiquín? Y sobre todo, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta, digamos, fechas de caducidad o estados de los productos? Se sugiere que el botiquín se revise unos cada 3 a 6 meses, 2 veces al año si es posible. Lo que debemos de tomar en cuenta aquí en este punto, hablando de pediátricos, es que los medicamentos para los niños, para los bebés, para los pediátricos, son soluciones, son suspensiones. Y estos medicamentos son más fácil que se echen a perder, sobre todo si no tenemos una temperatura adecuada, si estuvieron expuestos al sol, si pasaron la fecha de caducidad, porque al ser suspensiones, pues son de más fácil, se echan a perder más fácil por la concentración del jarabe, por las azúcares que contiene, que no es lo mismo que una tableta, ¿no? Que ya es un comprimido. Y cuando son comprimidos, pues realmente no hay tanto problema si los dejamos bajo el sol o si lo dejamos en un lugar tal vez un poco más húmedo, como lo es, la sensibilidad es más alta en lo que son los productos en jarabe. Entonces sí tenemos que estar revisando el botiquín por lo menos cada 3-6 meses y verificar una fecha de caducidad sumamente importante en los jarabes. Se dice que la caducidad afecta la efectividad del medicamento un 10% por año de caducidad, pero eso sobre todo pasa con las tabletas. Un jarabe, si ya caducó, difícilmente lo vamos a poder utilizar porque ya prácticamente está echado a perder. Entonces, la fecha de caducidad es sumamente importante de revisarla. Los estados del envase, si el envase está abombado, si la tapa está abombada, si lo abrimos y sale como gasecito, eso quiere decir que ya se fermentó. Y un jarabe fermentado, pues por supuesto no es apto para su ingesta. A pesar de que la fecha de caducidad me diga que es en más tiempo, si el envase está fermentado, si el medicamento ya está fermentado, si el envase está inflado, es algo que ya no podemos utilizar y que tenemos que desechar independientemente de la fecha de caducidad. Si el envase está roto, si está agrietado, si está húmedo, ya no lo vamos a poder utilizar independientemente de la fecha de caducidad. Algo que también tenemos que revisar en nuestro botiquín es que no falten los insumos básicos. En pediatría, lo comentaba ya hace ratito, sobre todo es el termómetro, ¿no? Es algo que tenemos que tener siempre a la mano porque es lo que nos va a dar la pauta de decir o tomar una decisión de dar un manejo o no. Algo que también quiero agregar y no agregué hace rato y ahorita hablando del termómetro, que es de suma importancia hoy en día tener en un botiquín, es un oxímetro pediátrico. El oxímetro no es lo mismo el oxímetro para adultos que el oxímetro pediátrico, porque no le quedan en los deditos, nos pueden dar falsos positivos, la saturación no se mide bien. Entonces el oxímetro pediátrico es de suma importancia tener hoy en día en botiquín, sobre todo por la presencia de alergias que pueden provocar un choque anafiláctico que cierra la gargantita o inflama el pulmón, y lo que nos da la pauta de tomar una u otra decisión es cómo está la oxigenación en sangre, y eso nos lo da el oxímetro pediátrico. Entonces, sumamente importante tener en nuestro botiquín el oxímetro pediátrico, apto para niños y apto para bebés. Y otra cosa que tenemos que observar ya regresando al tema, es que los medicamentos estén perfectamente bien rotulados, cerrados, y que las fechas de caducidad estén bien marcadas. Entonces, si yo veo que es de fácil que se borre, pues algo que pudiera sugerir es que nosotros mismos etiquetemos los medicamentos con nombre, sustancia, genérica y caducidad. Muchas gracias, de verdad. Esa rutina de revisión puede pues ahorrarnos más de un susto en casa y lo difícil que era antiguamente. Creo que hasta el día de hoy esos termómetros con mercurio, no sé si les ha pasado, pero cuando uno lo chequeaba como que se rompía también y se le escapaba a uno de la mano y ups, a buscar otro. Ahora digitales es mucho más sencillo su operación, y hasta incluso cuando ya está listo pues suena, y la verdad que es mucho más fácil para poder emplearlo. Y una pregunta, en nuestros países, por lo mismo de la dificultad a veces de encontrar los medicamentos, dicen, expiró hace un mes, no importa, todavía se puede tomar. ¿Qué usted les diría a estas personas que pues piensan de esa manera, doctora? Que sí puede ser posible la ingesta, porque efectivamente pasa, ¿no? Y sí hay, la caducidad realmente se marca mucho por una, los insumos farmacéuticos y la propia farmacéutica. Porque cuando los medicamentos caducan, pues decimos ya no sirven, hay que comprar uno nuevo, ¿no? Entonces se desecha y compramos uno nuevo y eso da una ganancia también a la industria. Pero no es igual en todos los medicamentos, sobre todo los jarabes, hay que tener muchísimo cuidado, porque aunque el jarabe te diga, ah, es que caducó hace un mes, todavía me lo puedo tomar, sí puede. El jarabe que tiene la concentración líquida, que son las azúcares sobre todo, esto puede generar algún tipo de fermentación. Y al haber fermentación, pues prácticamente ya no es utilizable. ¿Por qué? Porque me puede dar efectos, ahora puedo tener problemas gastrointestinales porque me acabo de tomar un jarabe echado a perder, ¿no? O sea, un jarabe ya caduco, que seguramente ya se fermentó, que ya pasó por la temperatura inadecuada y... Pues yo digo, pues no, tiene un mes que caducó, ¿no? Me lo tomo, pero pues si me lo tomo y es como la leche, ¿no? Es líquido y la leche uno se la toma hecha a perder, pues ahí viene ya cuajada, viene podrida y nos puede hacer daño al estómago. Entonces, no es lo mismo un jarabe caduco en un mes a unas tabletas, pastillas caducas en un mes. Las pastillas sí pueden tener todavía una vida media después de caducas hasta de un año, ¿no? Y no nos va a pasar absolutamente nada. A lo mejor lo que puede pasar es que baja su efectividad a un 10% por año. Pero los jarabes no, porque los jarabes sí se fermentan y los jarabes sí se pueden echar a perder. Entonces, sí tenemos que saber qué podemos utilizar y qué no podemos utilizar aún después de la fecha indicada de caducidad. Es diferente, sobre todo por la composición y la mezcla de cada uno de los medicamentos. Reitero, los jarabes sí son delicados si los consumimos una vez pasada la fecha de caducidad. Muchísimas gracias, de verdad, valiosa información que usted está compartiendo, doctora, con nosotros. Doctora, muchas veces los hogares tienen, justamente como hemos estado hablando, varios medicamentos guardados. ¿Qué riesgos implica automedicar a los niños incluso con fármacos que parecen, entre comillas, inofensivos? Aquí, pues sí tienen muchos riesgos de medicar a los niños incluso con fármacos que pueden parecer inofensivos, como lo comentas, porque no, sobre todo, todo tiene que ver la pauta, la dosificación. No es lo mismo medicar pequeñitos que pesan 10 kilos a medicar pequeñitos que pesan 15 kilos a decir un bebé, un lactante o un recién nacido. Entonces, aunque el medicamento sea inofensivo, aunque sea de venta libre, el riesgo que podemos tener es una sobredosificación cuando tenemos una situación, por ejemplo, sobre todo de peso, ¿no? El peso, cuando es un peso más bajito, ay, perdón, un segundo, ¿eh? Muchas gracias, vamos a... Vamos a recordar, gracias doctora, a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Adelante, doctora. Sí, disculpen. Regresando, es sobre todo en el peso, ¿no? Si no tenemos y no sabemos el peso certero de nuestros chiquitos, entonces o podemos sobredosificar o podemos mal dosificar, ¿no? O sea, a lo mejor la dosis no fue la suficiente y vamos a ver que no nos está haciendo efecto, que no está teniendo la acción que estamos buscando. Y esto también puede ser repercusión, porque vamos a decir, es que no le está haciendo nada, el cuadro no está mejorando, yo ya le di el medicamento, ¿y qué puede pasar ahí? Entonces, ¿sabes qué? Como ese medicamento no le hizo, dale otro, ¿no? Y entonces podemos estar sobremedicando a los niños con múltiples medicamentos que aunque funcionan para lo mismo, no estamos haciéndolo de la forma correcta porque no sabemos la dosificación. Entonces, es sumamente importante reconocer este punto. Los medicamentos para los niños se dosifican de acuerdo a peso. Hay medicamentos y la mayoría de estos en las leyendas, cuando los compramos dice no dar en menores de 2 años, sobre todo lo que son los antigripales. Son muy comunes. Casi todos los medicamentos tienen esta leyenda. ¿Por qué? Porque las cajitas ya te vienen dosificadas, las que son de venta libre. Te dicen de 2 a 4 años esta dosis, de 4 a 6 años esta dosis, lo cual tampoco está correcto porque no es lo mismo, no pesa lo mismo un niño de 2 años que de 4 años. Sin embargo, los medicamentos te lo dosifican porque ya hay pesos estándares que generalmente dices, bueno, un niño de 2 años más o menos pesa esto y esto ya es lo estándar que pesa el niño. Entonces, por eso te lo dosifican y te dicen, no en menores de 2 años, porque en menores de 2 años el peso es muy variable. Los bebés, los niños suben de peso todos los días. Mes con mes están subiendo de peso. Entonces, por eso no se atreven a poner que son permitidos en menores de 2 años. Pero sí se pueden usar algunos antigripales que te dicen, no en menores de 2 años se pueden utilizar, pero tenemos que tener el peso y el gramaje del jarabe para hacer la dosificación adecuada en el pequeño. No es que si pesa, si está dosificado en la cajita y en la cajita dice para 2 años se le tiene que dar 5 mililitros, entonces si mi hijo tiene 1 año le tengo que dar 2.5 mililitros. No funciona así, se tiene que dosificar de acuerdo al peso. Entonces el riesgo de automedicar o guiarnos sin la pauta y la guía del peso es delicado por una sobredosificación o por una infradosificación. Y sobre todo de decir, no le hizo efecto, ahora dale otro y dale otro y dale otro y estar haciendo mezcla de medicamentos, pues tampoco es seguro para los pequeños. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, que es muy complicado ello y es una pregunta vital que había que hacerle porque pues el afán de aliviar podríamos estar complicando esta situación. Así que hemos visto eso en Sudamérica, cuando les decía no se ha aliviado, no ve resultado, dice dóblale la dosis y eso es peligroso. Así que tengan eso en consideración. Gracias por compartir esta valiosa información, doctora. Y ustedes, queridas amigas del 9 Radio Digital, quédense con nosotros porque en el próximo bloque hablaremos de cómo organizar correctamente el botiquín y de qué errores evitar. Hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos. Y estaremos aquí en Miércoles de Salud en 9 Radio Digital. No se despeguen porque esto recién comienza. Recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿con qué frecuencia enseñas a tus niños sobre primeros auxilios? Opción 1, frecuentemente. Opción 2, ocasionalmente. Opción 3, nunca, pero me gustaría hacerlo. Porque su opinión cuenta al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Paulina que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. No se muevan de ahí, ya regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:01. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 59 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 55. Es decir, estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 13 grados Celsius. Bienvenidos nuevamente a nuestra programación. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema botiquín a tener en casa para el cuidado de nuestros hijos. Continuamos con nuestra programación. Doctora, cuéntenos, ¿cómo deberíamos clasificar los elementos dentro del botiquín para que sea realmente funcional en una emergencia? Tenemos que tener clasificado, pensar como en lo más frecuente que puede pasar a un niño y cómo debemos de actuar. Entonces, hablando de lo más frecuente, pues podemos pensar en fiebre, en golpes y caídas. Entonces, tenemos que clasificar dentro del botiquín, tener nuestra área o nuestra zona de medicamentos e insumos para la fiebre y malestar general, que sabemos que puede ser el paracetamol, el ibuprofeno, que estos mismos son para quitar la fiebre y también para quitar el dolor y el malestar, ¿no? En caso de que sea algo que podamos tratar, ¿no? Que esto también quiero hacer una pausa importante aquí, que debemos de tener siempre la guía y la comunicación de preferencia con nuestro pediatra, en este caso, o nuestro médico de confianza de cabecera, porque es muy importante lo que ya comentábamos hace rato, tratar de no automedicar y estar seguros que esa medicación no va a repercutir o no va a haber alguna consecuencia posterior. Lo hablo mucho sobre todo por los dolores de pancita, las apendicitis, ¿no? Las apendicitis existen en la edad pediátrica, al igual que en los adultos, y tenemos que estar muy seguros de cuándo medicar un dolor de estómago y cuándo no, porque también podemos enmascarar cuadros que pueden tener una repercusión. Por ejemplo, esto que comento, el dolor de estómago, el apendicitis, que empiezan con dolor de pancita, fiebre, vómito, sin diarrea, y pensamos y decimos, no, pues es que es un dolor de panza y les estamos dando y dando medicamento sin revisarlos, ahí podemos estar enmascarando un cuadro y posteriormente llegar a una complicación, ¿no? Porque tanto cubrimos el dolor del apéndice, por así decirlo, que esta se revienta y ya llegamos cuando ya hay una complicación. Entonces, siempre tenemos que estar guiados por nuestro pediatra médico de cabecera para tener certeza de que lo podamos dar. Tenemos que tenerlo en la mano, en un botiquín, sí, porque si mi médico de confianza, mi pediatra, me dice, oye, ¿tienes esto? Sí, dáselo, hay que estar a la mano, ¿no? Pero sí tenemos que tener una comunicación cercana para evitar llegar a complicaciones por una automedicación. Entonces, bueno, dicho esto, lo pensé ahorita sobre todo por lo de la fiebre y el malestar general, que debemos de tenerlo organizado, dolor de pancita y esto, pero sí tenemos que tener cuidado en qué momentos darlos y en qué momentos no. Tenemos que tener nuestra área clasificada para lo que son heridas y primeros auxilios, que vamos a platicar de eso un poquito más adelante, de los primeros auxilios, pero sobre todo las heridas, ¿no? Si hay algún raspón, alguna caída, pues tener el agua oxigenada, tener el alcohol gel, tener la solución salina al 0.9% para limpiar las heridas y tener las gasitas estériles o limpias, empaquetadas, para hacer la limpieza adecuada. Podemos tener pomadas antisépticas, como es la sulfadiazina de plata o como es el óxido de zinc, también para raspones o rozaduras tenemos que tenerlas. Problemas de pancita, en tanto estemos guiados con nuestro pediatra o nuestro médico de cabecera, problemas de pancita, tener sobre todo los electrolitos orales por si hay vómito, tener probablemente algún medicamento supositorio para ayudar a calmar el vómito, porque luego están vomitando y pues les das el medicamento y lo siguen vomitando, ¿no? Y el riesgo de la deshidratación es alta. Entonces, existen supositorios aptos en pediatría que ayudan a calmar la náusea y el vómito para que después de eso, ya calmada la náusea y vómito, pues el pequeñito pueda tolerar los medicamentos. Pero reitero, siempre en guía de nuestro pediatra. Insumos que son para la limpieza, para la colocación de benditas, gasitas, curitas, todo eso es algo que debemos de tener. Y ya cuando sean los primeros auxilios, sobre todo tener el dispositivo para medir la oxigenación, eso es sumamente importante. No lo podemos tener descartado, sino ahora, hoy en día, es de lo que más tenemos que estar seguros que viene en nuestro botiquín para tomar en cuenta si debemos de dar unos primeros auxilios avanzados, o básicos. Eso es sumamente importante. Muchísimas gracias, doctora, porque sí, la verdad que no es solamente suficiente el tenerlo, ¿no? Sino que hay que saber cómo acceder a él y sobre todo cuando más lo necesitamos. Gracias, doctora. Y díganos, ¿qué lugar de la casa es el más recomendable para guardarlo y evitar accidentes, especialmente si hay niños curiosos en casa? Así es, muy común. Sí. Lo mejor donde debemos de guardar el botiquín debe ser un lugar fresco, seco, libre de humedad, ¿no? Porque luego uno abre las cajas, independientemente de lo que sea que guardamos, y ya está el papel húmedo, las letras borradas, huele incluso a humedad. Entonces, el lugar tiene que ser totalmente seco, fresco, libre de humedad, y tiene que ser, no puede ser en la cocina, donde pues, se cocina y estás ahí con los alimentos, está la humedad, está el fuego, está, ¿no? Debemos evitar que sean lugares propensos a la humedad o propensos o tener riesgo ahí de generar una reacción química mientras uno cocina y puede haber accidentes mayores. Evitar igual guardarlos en el baño, porque pues en el baño está la humedad, entonces ahí tampoco es apto. Podemos guardarlo en la habitación de los padres, pero esto tiene que ser en una repisa alta y con llave. Tienen que ser puertas con llave. Evitar que sean cajones, porque efectivamente los niños curiosos, hay una cierta edad, que de hecho es una pregunta de neurodesarrollo que hacemos. ¿El niño abre el cajón, saca y mete cosas de un cajón? Sí, ¿no? Entonces, tener accesibilidad a los cajones no es bueno si estamos guardando sustancias, insumos que pueden ser dañinos tras una ingesta inadecuada. Entonces, debe ser en un lugar fresco, seco, libre de humedad, a una altura considerable, que sea la altura por lo menos que llegue a la cabeza de los padres y que ésta sea con puertas y bajo llave. Nada que pueda ser de fácil apertura para los pequeños. Eso es muy, muy importante en considerar. La verdad que sí, un detalle que muchos a veces pasamos por alto, ¿no? Es la ubicación en la que puede de verdad marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo. Y sí, es común que los niños pues sean súper curiosos. ¿Quién no lo ha hecho, no? Entonces, pues por eso que uno dice, hay que tener cuidado siempre y ponlo lo más alto que puedas. Aunque uno siempre de chiquito encuentra cómo subir y de curiosidad encontrarlos, pero hay que tener cuidado. Doctora, en el caso de bebés menores de un año, ¿qué elementos deben incluirse de manera específica en este botiquín? En menores de un añito, principalmente paracetamol, solución oral gotas, ¿no? Que son para la fiebre, como ya comentábamos, o tal vez malestar, dolor, irritabilidad. El termómetro no debe faltar. Evidentemente tenemos que tener nuestro termómetro digital, ya lo habíamos comentado, de preferencia si se puede de oído, mejor. Nuestro oxímetro pediátrico, importantísimo, también hay para chiquitos, menores de un año, entonces debemos de tenerlo en nuestro botiquín. Algo que les comento que debemos de tener siempre, pero obviamente siempre con la guía de nuestro pediatra, son medicamentos que pueden ayudarnos, sobre todo en lactantitos menores, ¿no? Recién nacidos lactantes menores, que estamos apenas con la alimentación al seno materno, con lechita, con fórmula. Tenemos que tener medicamento que me ayude a controlar los cólicos, que son los antiespasmódicos. siempre ante la guía de nuestro pediatra, ¿no? Saber y reconocer en qué momento hay cólico, en qué momento hay dolor de pancita y si le puedo dar uno u otro medicamento hecho para específicamente estos padecimientos, el cólico y el dolor abdominal. Pero sí debemos de tenerlos. ¿Por qué? Porque si mi pediatra, mi médico me dice hay que darle y cuánto hay que darle, tengo que tenerlo a la mano para calmar sobre todo la molestia y el dolor, que los cólicos son de lo más frecuente que existe, sobre todo en los lactantitos menores, ¿no? Entonces, a veces no es suficiente hacer el masaje de la pancita, ponerlos en posición anticólico, y debemos de recurrir al medicamento. Entonces, debemos de tenerlo en nuestro botiquín. Debemos de tener igual el suero fisiológico o los sprays para los aseos nasales, en este caso el que conocemos y que es de marca pues ya más común es el Esterimar y el Esterimar bebé, que es el que utilizamos en bebitos menores de 2 años y sobre todo lo necesitamos porque los bebés se congestionan muchísimo y antes, lo más importante, cuando un bebito está enfermo y tiene moquitos, antes de decidir dar algún antigripal y medicar, lo primero que tenemos que hacer es estar haciendo los aseos nasales, ya sea con el Esterimar o con suero fisiológico con jeringa irrigadora. Entonces es importante tener nuestras jeringas porque los bebitos no saben sonarse, no saben expectorar. Entonces es importante poder ayudarlos a tener su nariz limpia, porque una nariz con mocos es una nariz trampa para virus y bacterias. Entonces, ante la presencia de mocos y congestión nasal, lo más importante son los aseos nasales. Entonces, tener en nuestro botiquín nuestro suero fisiológico al 0.9%, nuestras jeringas que van de 3 hasta 10 mililitros y obviamente tratar de tenerlas sin aguja, porque pues a menos de que tengamos la capacitación de inyectar, pues es ahí en donde pues sí tenemos que tener nuestras jeringas con aguja, pero si no, que sean sin aguja y tener nuestra perilla de aspiración de mocos para que pues una vez hecho los aseos nasales podamos aspirar los moquitos que se aflojaron con estos. Debemos de tener nuestras pomadas para rosaduras, pero también la rosadura se trata dependiendo del tipo de rosadura, ¿no? Pero debemos de tenerla a la mano, sobre todo lo que es el óxido de zinc y el dexpantenol, que son las que más se utilizan cuando hay rosaduras e incluso cuando hay raspones también pueden llegar a ayudarnos. Lo que son gasas, guantes estériles, tijeras Roma y, por supuesto, nuestras jeringas dosificadoras para los medicamentos. Estos son insumos de alto uso, frecuentemente utilizados en menores de un año, pero es muy importante que tengamos la guía de nuestro pediatra porque es importante saber en qué momento vamos a administrar estos medicamentos y sobre todo la dosificación. Muy importante, ¿no? Cada etapa del desarrollo infantil tiene necesidades distintas y pues esto incluye también la forma de cuidar su salud. Muchas gracias, doctora. Y díganos, ¿es recomendable incluir medicamentos de venta libre o deberíamos siempre limitarnos a productos prescritos por el pediatra? Sí podemos tenerlos y sí es recomendable tenerlos, sobre todo lo que son los de la fiebre, ¿no? Los medicamentos para fiebre que son de venta libre. Igual los medicamentos para los coliquitos son de venta libre, pero hay que utilizarlos solo bajo la guía de mi médico pediatra o de mi médico de cabecera que confiable, ¿no? Porque justamente por la dosificación. Entonces, sí los podemos tener, sí debemos de tenerlos a la mano, porque si son de venta libre, sabemos que pues son de uso común y frecuente, ¿no? Entonces, podemos tenerlo y ya hoy en día ya cada vez está como más regido esto, ¿no? Los antibióticos antes que eran de venta libre, que ahora hoy en día ya no, ya son con receta médica, afortunadamente, pues no, porque antes sí me pasaba mucho que para todo daban un antibiótico que se llama trimetoprim con sulfametoxazol, que es el famoso Bactrim, y para todo daban Bactrim, que le dolía la pancita y da Bactrim, que ya tiene vómito y dale Bactrim, ¿no? Porque pensaban que el Bactrim quitaba todo. Entonces, es un antibiótico y eran antes de venta libre, pues, ¿qué pasaba? Empezó a haber demasiadas resistencias antimicrobianas Y pues obviamente ya cuando en serio teníamos un problema bacteriano y daban el medicamento, el trimetoprim, pues obviamente este ya no hacía. ¿Por qué? Porque pues ya habíamos hecho un mal uso de este medicamento y ya el cuerpo se acostumbra y pues como Pedro y el lobo, ¿no? Ya en serio cuando la necesite, pues ya no vaya a reaccionar ante el medicamento, al contrario. Entonces, sí debemos de tener en cuenta que hay medicamentos de venta y de uso libre, pero tenemos que tener la guía de nuestro médico de cabecera para saber en qué momento administrarlo, cuánto darlo, cada cuánto darlo y lo que tenemos que estar observando ante la situación que se está presentando en ese momento. Porque no nada más es dar el medicamento y ya, ¿no? Es tomar en cuenta qué es lo que está pasando, cómo está reaccionando, si es necesario dar algún otro medicamento. Entonces, la guía y seguimiento con nuestro médico de cabecera es de suma importancia ante la administración de estos medicamentos de uso libre. Por lo tanto, en el botiquín tenemos que tener siempre una tarjeta con el número de nuestro pediatra, porque si dejamos al cuidado a nuestros chiquitos que se quedaron con la niñera, que se quedaron con el cuidador, con el abuelito, con la tía, y luego pues no tienen el teléfono del pediatra, en el botiquín siempre tiene que estar el teléfono del pediatra. Eso es algo importante que no había mencionado, pero que debemos de tener a la mano. Muy importante lo que usted ha mencionado, doctora, gracias. No habíamos pensado en ello y la verdad que sí es importante que lo tengan ahí, ya que está todo a la mano, pues es excelente idea, de verdad que sí. Y esa línea delgada entre lo seguro y lo arriesgado, pues se puede confundir a muchas familias. Gracias. Y díganos, doctora, ¿cómo podemos enseñar a los niños, a nuestros hijos, según su edad, a entender el uso responsable del botiquín? Esto es algo muy importante porque, bueno, va a depender de las edades, ¿no? Uh-huh. Para ya un uso responsable de botiquín, yo no recomiendo que esté al alcance en niños menores de 6 añitos, ¿no? Sobre todo cuando ya empieza la parte de la lectoescritura o cuando ya pueden reconocer por colores y figuras qué es lo que hay, ¿no? ¿Cómo lo podemos enseñar? Hay videos, ¿no? Videos educativos, que ya sabemos que el uso de pantallas hay que tener muchísimo cuidado, pero hay videos que pueden enseñar a los chiquitos cómo actuar ante alguna situación, ¿no? Sobre todo lo que son caídas, ¿no? Oye, ponte esta pomadita, ponte este curita, pero no medicamentos que son tomados. ¿Por qué? Porque no es posible poderlos dosificar. El niño no lo sabe, ¿no? Si no sabe identificar los números, podemos hacerlo con marcas, ¿no? Oye, mira, si te duele la cabeza o si tienes fiebre, esta marquita es la que te corresponde a ti en la jeringa. Entonces, poder poner las marcas en las jeringas, en los medicamentos, enseñarles con formas y sobre todo colores, ayuda mucho, ¿no? Mira, este medicamento que tiene el color verde es para la fiebre, ¿no? Si te llega a dar fiebre, obviamente con un adulto que tengas ahí, pero pues tú ya sabes como chiquito, oye, tengo fiebre, ¿me puedes dar este medicamento? No, me dijo mi mamá. El medicamento que tiene el sticker rojo es para la fiebre y la jeringa que tiene el sticker rojo es para la fiebre. Pero yo en la jeringa pongo la dosis, la medida donde le toca a mi pequeño. Entonces yo le puedo decir, mira, lo tienen que llenar hasta esta medida. Y esto es importante porque los niños aprenden, sobre todo con lo que son formas y figuras, antes de la lectoescritura, antes de saber leer paracetamol, ¿no? Y antes de saber decir, ah, pues me toca tantos mililitros porque peso esto. Entonces hay que marcar todo de acuerdo a la dosificación de mi pequeño y enseñarle, ¿no? Las marcas y los colores. Eso es una forma importante y responsable, y decirle, no te puedes pasar de este color, no te puedes pasar, no puedes ingerir este medicamento que no tiene el sticker rojo, no lo puedes ingerir, o ponerle figuritas de prohibido, cuidado, peligro, ¿no? Para que sepan que son cosas que no pueden tomar, ingerir o con las que pueden jugar, ¿no? Porque es muy importante enseñarles que el botiquín no es un juguete, sino que es un insumo que es solo de uso ante urgencias y emergencias. Entonces, es importante poderlo marcar todo

si te darás de cuenta que si te engañan duele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:33. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 60 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 57. Es decir, estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños, y estamos dedicando este programa al tema Botiquín a tener en casa para el cuidado de nuestros hijos. Continuamos con nuestra programación. Doctora, díganos, ¿cómo deberíamos actuar ante una fiebre repentina antes de acudir al médico? Perdón. No, pues sí. Primero tenemos que tomar la temperatura y asegurarnos que es fiebre, ¿no? Que la fiebre va de 38 grados para arriba. 37.5 a 37.9 quiere decir que se está empezando a elevar la temperatura y probablemente voy a llegar a fiebre. Ante estos cuadros de fiebre repentina, primero, pues me aseguro, ¿no? Si es fiebre. Segundo, si la fiebre está de grado bajo, que va de 38.5 grados o apenas está empezando a subir 37.5 para 37.9, lo ideal es primero meterlos a bañar, ponerles un pañito de agua tibia, meterlos a la regadera con agua tibia, para ver si la fiebre se limita o baja. Pero si ya estamos ante un cuadro de fiebre de moderado a alto grado, que 39 grados para arriba, o estamos ya que le pusimos los pañitos húmedos y la fiebre no se controla, entonces sí, lo que tenemos que hacer es Pues uno, verificar el estado general del pequeño, ¿no? Si está activo, reactivo, si está despierto, es decir, que la fiebre no tenga repercusiones con el estado general del pequeño, porque lo más importante de la fiebre, como lo hemos platicado antes, no es la fiebre per se, sino los síntomas que a la fiebre acompañan. Si aquí simplemente es fiebre y pues obviamente sí tiene un poco de malestar general, porque la fiebre hace que nos duela la cabeza, que nos duela el cuerpo, lo que hay que hacer es administrar el antipirético, ya sea paracetamol o ibuprofeno. ¿Cuál? El que corresponda para la edad y pues obviamente en cantidad que corresponda para el peso de nuestro pequeño. Sobre todo porque tenemos que controlar el malestar general que provoca la fiebre. Esto cuando hablamos de fiebre en chiquitos mayores de 3 meses en adelante. Una fiebre que siempre va a ser de alarma y que tenemos que actuar de forma inmediata y en hospital y no podemos esperar, es cuando existe una fiebre en los bebitos menores de 3 meses de edad. Sin embargo, de ahí en fuera, pues sabemos que es algo muy común y que tenemos que tener a la mano, pues los pañitos de agua tibia, un bañito de agua tibia y los medicamentos para bajar la fiebre, que son los antipiréticos, paracetamol y ibuprofeno. Muchísimas gracias, de verdad. A veces esos primeros minutos son los más críticos y pues ahí entra el valor de la información. Doctora, ¿qué elementos del botiquín nos pueden ayudar en casos de heridas leves o raspones tan comunes en la infancia? Pues sobre todo tener el suerito fisiológico al 0.9% para hacer la limpieza. Hacemos la limpieza con el suero fisiológico de la herida. Únicamente si necesitamos limpiar, pues yo recomiendo que sea con jabón neutro, no ponerles jabones perfumados ni nada de eso, jabón neutro totalmente, enjuagar con el suerito fisiológico. Necesitamos tener a la mano gasas, de preferencia estériles o empaquetadas, para poder limpiar y secar, y tener a la mano pues las pomaditas para los raspones, que pudiera ser dependiendo el raspón, ¿no? Lo que podemos aplicar. Muchas veces, como remedio casero, me ha tocado ver que aplican miel con azúcar, sobre todo en los chipotes, ¿no? Que se pegó y se les hizo un chipote y pues ponen miel con azúcar. Entonces, bueno, eso no hace daño. No estoy segura al 100% de que sea funcional y sirva, pero bueno, no hace daño, ¿no? Entonces, mientras no haga daño, podemos hacerlo. Pero ¿qué podemos tener a la mano? Pues las pomaditas de árnica, la sulfadiazina de plata, que es una pomada que previene las sobreinfecciones, sobre todo en heridas. Entonces, si estamos sobre todo en un parque, en un lugar abierto, en un bosque, y hubo una caída, se raspó, se abrió, no sabemos con qué están contaminados, ¿no? Porque hay animales, la pipí, la popó de los animales, todo esto, es importante poner una pomada antiséptica. Entre ellos, pues está la sulfadiazina de plata o algún spray antiséptico, como lo es el microdacin. Entonces, esto ante heridas tenemos que tenerlo a la mano. Gasas, suero fisiológico, jabón neutro, tener las pomadas antisépticas, como es la sulfadiazina de plata, tener sprays antisépticos, como lo es el microdacin, y a la mano tener tal vez vendaje o curitas para poder, en caso de que sea necesario, cubrir la herida. Muchísimas gracias. Pues los pequeños tropiezos del día al día también pues merecen atención correcta. Y una pregunta, ¿se recomendaría o sería bueno agua oxigenada? Si no hay el suero que nos dice, no sé qué tanto puede hacer dañino a un niño, a un adulto, nos recomiendan eso acá. Pero sí, y sí es bueno tener el agua oxigenada porque es antiséptica, sobre todo cuando hay heridas abiertas, porque ayuda a prevenir las sobreinfecciones con las propias bacterias de la piel. Y con las bacterias que pudieran haber alrededor, depende con lo que me lastimé. Si no tenemos a la mano el suero fisiológico, utilizar agua oxigenada sí es recomendable para la pura limpieza, ¿no? Porque luego también hay heridas que pues el agua oxigenada, lejos de ayudarme, perjudican. Pero sí es un buen incluso antiséptico, me ayuda a que no vaya a haber sobrepoblación de las bacterias propias de la piel ante una herida abierta. Entonces sí, por supuesto, se puede utilizar. Muchísimas gracias. Pues ya saben, así que tomen nota, porque esto, todo lo que está compartiendo nuestra querida doctora Paulina, es de vital información. Doctora, ¿qué debemos hacer frente a una reacción alérgica inesperada en casa? Este es como, obviamente, de lo que más preocupa y lo que tenemos que tener conocimiento, ¿no? Porque tenemos varios tipos de reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas van desde que me salieron granos hasta que me estoy hinchando y se me cierra la garganta. Tenemos que tener a la mano, generalmente los esteroides, pero sistémicos, los que se inyectan. Entonces, obviamente, si yo no sé inyectar, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener a la mano? Los antihistamínicos. Los antihistamínicos son los que me ayudan ante los procesos de alergia, que pueden ser, por ejemplo, la loratadina, levocetiricina, cetiricina, la fenilefrina, la avapena, que también, sobre todo cuando hay reacciones de piquetes de mosquitos o de mordeduras de araña, que se les ponen las ronchas sumamente grandes, la avapena es algo que puede ayudar. Pero sin embargo, tenemos que considerar en qué momento darlo, cuánto darlo y en qué momento es de suma importancia correr al hospital. Voy a poner como de ejemplo, yo una vez que inicio la alimentación complementaria en mis chiquitos, que hoy en día se inicia ya con todos los alimentos, incluyendo los alimentos altamente alérgenos, les explico a los papás cómo reconocer los dos, las dos signos de alergias, ¿no? Uno es que me comí el alimento y el huevo, ejemplo, ¿no? Pues le di huevo y se empezó a llenar de granitos, solo granitos. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues nada más suspender el huevo. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente unos 14 días. Si nada más él se limitó a la salida de granitos y no tengo ningún otro síntoma, pues van a desaparecer eventualmente, o podemos dar el antihistamínico, la loratadina, la levocetiricina, algún antihistamínico que sea recomendado por nuestro médico pediatra y que tengamos a la mano. Si desaparecen los granitos después de administrar el antihistamínico, pues ya, ¿no? Simplemente dejamos en pausa ese alimento. Pero, ¿qué hacer ante la aparición de una inflamación? Ejemplo, le di el huevo y se empezó a hinchar de los ojos, de la nariz, de la boca. Entonces está siendo progresivo y hay alto riesgo de que, así como se inflamaron los ojos, se vaya a inflamar la vía aérea y venga un choque anafiláctico. Entonces aquí yo les recomiendo tener a la mano un medicamento que combine tanto el antihistamínico como un esteroide sistémico, en este caso loratadina con betametasona, que es el esteroide sistémico. Se le da la dosis indicada por el médico, pero se está ya uno corriendo al hospital. O sea, no es esperar a que el medicamento, a ver si le hace efecto, vamos a esperar un ratito. No, si hay riesgo de un choque anafiláctico, cuando empieza a haber inflamación de los ojos, de la nariz, de la boca, de la lengua, podemos dar el medicamento, pero me estoy yendo al hospital. Eso es imprescindible. Llegar al hospital ante una reacción alérgica severa, no podemos esperar. Muchísimas gracias. La verdad que las alergias no avisan y pues sí, podemos estar preparados. Y hay algunos que sí, se cierra la epiglotis y hay todo un episodio que la cabeza se siente como que se hinchara como un balloon, como un globo. Y la verdad que es muy, muy seria esa situación. Así que hay que tener cuidado. Gracias, doctora, por aclarar este tema. Doctora, ¿qué papel juega la educación familiar en la prevención de accidentes domésticos relacionados con el mal uso de los medicamentos? Hoy yo creo que muy, muy importante, porque pues las cosas cambian, ¿no? Y hoy en día han cambiado muchísimo. Antes pues era mucho el uso de remedios caseros, lo que decía la abuelita, lo que decía la tía, dáselo al bebé, tiene coliquito, ay, ¿por qué no le haces un tecito, no?, a un bebé de 3 meses, cuando no se le debe de dar nada absolutamente diferente a lo que no sea su lechita y lo indicado por el médico en caso de requerir medicamentos, porque antes había tés que pueden provocar crisis convulsivas, sobre todo té de hierbas muy específicos, el té de anís estrella, que antes era de alto uso, ¿no? Y que decían, tiene dolor de pancita, dáselo al bebé, ¿no? Tiene vómito, dale el tecito. Y entonces todo esto pues podía generar signos, síntomas de riesgo-beneficio, ¿no? O sea, el riesgo es muchísimo más alto tras la ingesta de ciertas sustancias que el beneficio que me puede dar, sobre todo tomando en cuenta la edad. Entonces, poder educar a toda la familia ante la acción de ciertas situaciones es muy importante. ¿Qué sí y qué no puedo hacer? ¿Qué sí y qué no puedo dar? Yo les comento mucho a mis pacientes, mientras no me haga daño y me pueda ayudar, adelante. Pero si no sé si me puede hacer daño y tampoco sé si me puede ayudar, mejor tratar de no darlo, no consumirlo, no promoverlo, hasta no estar seguros de los síntomas o de los efectos adversos que pueda tener, porque no todo es, no, nada, más bien, nada es inocuo, incluyendo hasta los medicamentos más naturistas, las sustancias más naturistas no son inocuas. Incluso una ingesta incontrolable de agua tampoco es inocuo, nos puede afectar. Entonces, no todo está permitido, como no todo está prohibido. Sin embargo, tenemos que tener la guía específica ante qué podemos y qué no podemos utilizar. Y sobre todo con la familia, sobre todo con generaciones pues pasadas, porque sabemos que pediatría es algo de lo que más cambia. Porque desgraciadamente no sabemos el error que cometimos hasta que no crecemos, ¿no? Y decimos, híjole, esto pasó porque de chiquito lo puse en la andadera, ¿no? Pero antes las andaderas eran de uso libre. Entonces, no lo conocemos hasta que no vemos la repercusión clínica una vez que crecemos. Entonces, esto pasa también con sustancias, con medicamentos que hoy en día ya no se utilizan y que antes sí. Por ejemplo, un ejemplo común también es el uso de los geles dentales para la molestia de la dentición, que hoy en día ya no son recomendables, ya no se usan, porque estos geles, como el Nene Dente en su momento, tenían anestésicos locales y lo que hacía, pues sí, calmaba la molestia de la dentición. Pero cuando los niños deglutían este gel, pues el gel que tiene un anestésico, así mismo anestesiaba la faringe, la hipofaringe, y ¿qué pasaba? Luego los niños no podían siquiera deglutir su propia saliva. Entonces, sí es importante que podamos hablar de lo que antes se hacía, lo que ya no se hace, pero siempre decir el por qué. ¿Por qué ya no se utiliza? ¿Por qué ya no se hace? ¿Por qué ya no se recomienda? Porque esto también es darle validez a la familia. No es que yo lo hacía antes, ¿por qué ya no lo puedo hacer? Entonces, no es nada más decir, no, pues porque ahora ya no, sino explicarles por qué es importante darles validez a las abuelitas, a las tías, porque obviamente nadie quiere actuar en mal de los pequeños, ¿no? Al contrario, quiero ayudar, pero hay que saber cómo. Entonces, poder educar a la familia en todo esto, desde el almacenamiento, desde qué puedo tener a la mano, cómo lo debo de marcar, cómo lo debo de utilizar, cuánto debo de dosificar, es importante el darlo desde el por qué sí, por qué no, cuánto, cómo, dónde. Todo esto lo tiene que saber la familia, sobre todo los que son los cuidadores primarios de los pequeñitos. Muchísimas gracias. Pues la prevención empieza con la palabra y también con el ejemplo. De verdad que sí. Y una pregunta que se me ha venido a la cabeza ahorita es, ¿desde qué edad usted recomienda que puedan hacer ese test que hacen para la alergia? Porque es muy importante saberlo. Ejemplo, aquí en los niños, que son, vemos muchos casos, no sé en otros sitios, pero acá vemos con el peanut butter, con el strawberry, o sea, maní y con la fresa. Que muchos niños pues hacen de verdad una severa reacción alérgica, ¿no? Desde que se les cierra la garganta, tienen que ser entubados, luego le ponen el EpiPen. Entonces, ¿desde qué edad se recomienda hacer ese test? Ah, el test de, híjole, es que esto ya es hacer un test de alergia. Depende mucho de la sintomatología de los niños y en qué momento presentó la alergia, porque todas las personas, todos los niños tienen riesgo a desarrollar alergia, todos, todos, todos. Sin embargo, hoy en día, y es un tema muy amplio en la alimentación complementaria, hoy en día los alimentos altamente alérgenos se sugiere se administren, si quieran, desde el inicio de la alimentación complementaria, es decir, desde los 6 meses. Pero hay que, no, esto no quiere decir que porque le di el alimento alérgeno a los 6 meses, la alergia va a ser más severa que si me espero al año de edad, porque todo tiene que ver con la maduración del sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, si yo expongo mi sistema inmunológico a una sustancia cuando mi sistema inmunológico es inmaduro, es más seguro de que mi sistema inmunológico lo reconozca y no lo ataque a cuando lo ofrezco cuando mi sistema inmunológico ya maduró. Como por ejemplo la crema de cacahuate, ¿no? Que ya la podemos dar desde los 6 meses. Sin embargo, no la podemos mezclar con otro alimento alérgeno. Tiene toda una especificación. Si yo a los 6 meses le doy la crema de cacahuate, tengo que darla durante 3 días y observar si hay síntomas. A los 6 meses que el sistema inmunológico está inmaduro, ¿qué es lo más probable que haga el sistema inmune? Aceptarlo, adecuarlo y adaptarlo, ¿no? Reconocerlo como amigo, por así decirlo. Pero si yo me espero hasta después del año de edad que el sistema inmunológico ya maduró y yo le presento la crema de cacahuate, pero mi sistema inmunológico no tiene ni idea quién es la crema de cacahuate y el sistema inmunológico ya está maduro, ¿qué va a hacer el sistema inmunológico? No lo va a reconocer como propio, no le va a decir, ah, la crema de cacahuate, sí, vamos a hacernos amigos. Lo que va a hacer es que lo va a atacar y en ese momento las reacciones pueden ser más severas. Entonces, hoy en día, hacer exposición a los alimentos alérgenos, a las sustancias alérgenas, al pelo de perro, al pelo de gato, mientras más pronto, obviamente no menores de 6 meses, pero mientras más pronto en cuestiones de alimentación, mejor, porque eso va a hacer que haya una reacción menos fuerte, porque las pruebas de alergia se hacen hasta los 2 años de edad. ¿Y esto por qué? Porque si una prueba de alergia yo se la hago a un menor de 2 años, por esto que les comento del sistema inmunológico, el niño haya sido o no haya sido expuesto, va a salir alérgico absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico todavía no lo conoce. Entonces, pues va a haber una reacción, va a haber una alerta del sistema inmune y es muy típico que pasa que mandan a hacer las pruebas de alergias alimentarias antes de los 2 años y es muy, muy típico que dice, es que sale que es alérgico al huevo, pero pues ya comió el huevo y no le pasó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía el organismo está sensibilizado, más bien no está sensibilizado. Y entonces, si no está sensibilizado, va a haber reacción. Y no son pruebas certeras hasta una vez que nuestro organismo ya se haya expuesto prácticamente a todo. Y eso es prácticamente a los 2 añitos de edad, en donde ya está recomendable hacer las pruebas de alergia. Pero las pruebas de alergia, desgraciadamente, no se hacen para prevenir, sino para confirmar. Entonces, no es como decir, híjole, vamos a hacerle la prueba de alergia para ver si le vamos a poder dar crema de cacahuate o no. Vamos a hacerle la prueba de alergia porque cada que come cacahuate tiene reacción. Entonces tenemos que saber si sí es alérgico al cacahuate o no. Y eso es una vez que ya se haya consumido el producto, no para prevenir el consumo, sino para confirmar la existencia de la alergia. No sé si me expliqué. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Gracias, doctora. Y vamos a una brevísima pausa porque ya al regresar vamos a compartir el sentir o pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es ¿con qué frecuencia enseñas a tus hijos sobre primeros auxilios? Así que vamos para ello, ya regresamos en breve, no se muevan de ahí, estamos disfrutando del café de las mañanas en nuestra sección miércoles de salud y nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños. No se muevan de ahí. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Ya está aquí la edición 164 de Femme International Magazine. En portada tenemos al Señor de los Milagros, historia de una tradición. Reflexionemos sobre los niveles de la comunicación en la sección Vida y Bienestar. En sección Destinos, seguimos viajando por lugares paradisíacos. Descubre el café y sus beneficios en la sección Gourmet y deleítate con una deliciosa receta de 3 leches de café. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de Arte Virtual desde el Perú. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva. Femme International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Once y 56 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud en el espacio que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema botiquín a tener en casa para el cuidado de nuestros hijos. Continuamos con nuestra programación. Doctora, es el momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y veremos a través de sus votaciones la respuesta a la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta de hoy es, ¿con qué frecuencia enseñas a tus hijos sobre primeros auxilios? Bueno, le cuento que tenemos un empate entre frecuentemente y ocasionalmente. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar o qué opinión le merece el conocer, el sentir y pensar de nuestra audiencia, querida doctora? Es muy importante poder capacitar, enseñar a nuestros pequeñitos sobre la parte de los primeros auxilios. Sí, es muy, muy importante, pero sobre todo tiene que ver mucho con la edad, porque pues obviamente tiene que ver mucho con el entendimiento, con la identificación, con todo esto. Y sobre todo ya incluso a partir de los 2 años es bueno, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si te pegaste o algo, te puedes poner esta pomadita de este color como lo habíamos comentado hace rato, ¿no? Cómo enseñarles con colores, con figuras, cómo poder utilizar lo que en el botiquín está siempre y cuando se dejen alejados medicamentos o insumos que pueden causar una sobredosificación, sobre todo en menores de 6 años, porque a los 6 añitos pues ya hay más conciencia y ahí ya es más seguro que puedan incluso ingerir un medicamento que sepan y estén seguros que lo pueden utilizar. Hablando de esta parte de los primeros auxilios, sí es importante que los chiquitos sepan cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo más importante aquí? Enseñarles a marcar el número de emergencias, ¿no? Porque ante una situación en donde el chiquito no pueda accionar o no sepa qué tomarse, que y hay un accidente o algo, lo que sí podemos y tenemos siempre a la mano es un teléfono hoy en día, ¿no? Y que podamos marcar al sistema de emergencias, eso es muy, muy importante, ¿no? Y hacerlo de forma, en tiempo y forma, porque las horas y minutos, sabemos más bien los minutos y segundos, son, pues, ahí sumamente importantes ante un manejo u otro. Entonces, creo que algo importante que debemos enseñarle ante una situación de emergencia, y obviamente guiarlos, ¿no? O sea, qué es emergencia y qué no es emergencia. Pero ante una situación de emergencia, enseñarles a marcar el número del 911, que creo que pues es universal, es importante para que se pueda accionar ante una situación. Y de ahí en fuera, pues enseñarles cómo ponerse los curitas, las pomadas, eso es muy importante que sí lo puedan reconocer y saber utilizar. Y en chiquitos mayores de 6 años, sobre todo ellos sí, la parte de primeros auxilios, cómo reaccionar ante un atragantamiento, ante un ahogamiento, sobre todo cuando tienen hermanitos menores, ¿no? Oye, ¿cómo puedes ayudar a tu hermanito ante esta situación? Y poderlos capacitar ante unos primeros auxilios, incluso las maniobras de reanimación básica, eso ya debería ser de cajón para todas las personas, de que ya podamos hacerlo, les digo, mayores de 6 años que ya podemos utilizar, incluso sobre todo cuando ya van a la primaria, ¿no? Oye, ¿qué debo de hacer ante una caída, ante un accidente, ante una crisis convulsiva? Algo que puede ser de común, los niños que tienen asma, los niños que tienen problemas respiratorios, cómo utilizan sus dispositivos, enseñarles a utilizar su dispositivo y enseñar, si mi hijo no tiene un problema de asma, enseñar cómo puede apoyar a un compañerito, un amiguito, a alguien que pueda tener alguna situación respiratoria que sabemos, pues sí es asmático, tuvo un choque anafiláctico, consumió algo que era alérgico, cómo ayudarle a utilizar los sprays, los disparos, los medicamentos para la alergia. Esto no solamente es para casa, sino también para la escuela y una vez que los niños ya están escolarizados, que es la primaria y es a partir de los 6 añitos. Importantísimo. Muchísimas gracias, querida doctora. Y para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las madres que hoy nos escuchan sobre la importancia de la prevención y el amor como parte de este cuidado pediátrico? Pues como tú bien ya lo has mencionado, Francisco, en esta plática, pues la prevención es amor, ¿no? Y saber prevenir es algo que necesitamos enseñar, sobre todo porque es la manera en que podemos evitar llegar a un escenario catastrófico, ¿no? Y tener un botiquín en casa es más que tener medicamentos, ¿no? Es estar listos para cuidar, para proteger, para acompañar a nuestros niños en cada paso, sobre todo, como siempre se dice, ante la salud y la enfermedad, ¿no? Y obviamente, pues, prevenir no quita el miedo de decir, híjole, es que ¿cómo voy a actuar? ¿Qué pasa? Porque el miedo nos bloquea. Y el miedo, sí, es una emoción de alerta, pero si no sabemos controlarlo, también es una emoción que nos bloquea. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que si tengo todo a la mano es porque voy a tener cómo accionar, cómo reaccionar, y que todo junto, ¿no? En conjunto, un botiquín completo, seguro, nos va a ayudar a prevenir desde la prevención de accidentes, pero también desde el tratamiento ante todos los escenarios que ya comentamos. Entonces, sí tener este miedo va a pasar, pero tenemos que tener en mente que debemos evitar bloquearnos y eso va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Con amor y prevención. Entonces, tratemos de perder el miedo a accionar ante situaciones de urgencia y emergencia. Es el mensaje que les podría dar el día de hoy. Wow, qué poderoso mensaje. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este aprendizaje, en esta cercanía y sobre todo este importante tema de salud. Agradecemos profundamente a la doctora Paulina Tejera Baños por su presencia, su sabiduría y por su entrega. Recuérdenos cómo lo ubicamos en las redes sociales, doctora. Ay, al contrario, Francisco, gracias a ustedes por darme siempre el espacio de poder compartir con ustedes. Para mí es muy enriquecedor, muy nutritivo poder, es una nutrición mutua, ¿no? Poderme comunicar, expresar y que ustedes me puedan escuchar, pero a la misma vez podernos retroalimentar. Y en redes sociales estoy como Pediacrece en Facebook, Instagram, TikTok, algunas, no todo, pero más en Facebook, Instagram como Pediacrece. Y el contacto es con Lada más 52-5626-130392. Excelente, muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos e en México. Recordemos, un botiquín no es solamente un conjunto de objetos, es un reflejo del amor con el que protegemos a quienes más queremos. Los invitamos a seguir conectados en Luna 9 Radio Digital y seguirnos en las redes sociales. Acompañarnos a cada miércoles de salud porque juntos creamos conciencia y bienestar. Recuerden que tenemos programación de lunes a viernes con el Café de las Mañanas. Antes de despedirme, aprovecho para agradecer a Jennifer Carrera. Muchas gracias también a Bernarda Verena. Oops, sorry, se movió. What happened? Okay, Bernarda Verena, Anaya Cohen. Muchas gracias también a Laura Gutiérrez en España. También a doctora Yolanda Esquivel, abogada en Ciudad de México. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a nuestro campeón Sebastián. Con mucho cariño desde la distancia. Así también para la escritora María Chico Lobato en España, señor Víctor Manuel Aburto en Perú, gracias a Wendy DGI, orgullosamente guatemalteca. hasta New York. Gracias. Y también Andrea Aranda Vigo, también en España. Muchísimas gracias. Que nos dice, no sé, nuestra querida doctora Yolanda nos manda saludos. Muchísimas gracias, doctora, hasta Ciudad de México. Gracias por su constante apoyo. Y también Blanca Luján, doctora, licenciada Blanca Luján, también en México. Un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo y aprovechen, entran al grupo del FEMI International, el que se llama el Club de Madres Exitosas, para que pues puedan interactuar con nuestras invitadas y ahí están compartiendo tips de salud, nutrición, así que les invitamos a que dejen su comentario, también participen activamente, que ese es su club, eso es para ustedes. Igual que la señal de Luna 9 Radio, nuevamente gracias por el apoyo que nos brindan, por el poder llegar a tantos mercados internacionales, gracias, increíble, jamás pensamos llegar ni a China ni a Corea del Sur, de verdad que es increíble para nosotros y nos motiva a seguir brindando alto contenido. Gracias nuevamente, doctora Paulina, fuerte abrazo desde la distancia, agradeciendo gracias. Su tiempo, sobre todo lo más valioso que tiene una persona es el tiempo y pues usted nos está brindando con mucho cariño su expertise y su tiempo para beneficio de nuestras queridas damas que nos escuchan en distintas partes del mundo. Gracias por ello. Dios le bendiga. Que continúen los éxitos. Yo soy Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud, un espacio para cuidar el cuerpo, nutrir el alma y fortalecer el hogar. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática y más tarde a las 7 de la noche, hora de New York, tendremos Miércoles de Música Clásica sin interrupciones ni comerciales. No los voy a interrumpir y vamos todos a disfrutar de esas melodiosas música, tan bellas notas musicales que nos ayudan, ya sea para estudiar, para leer o ideal para relajarse después de un largo día en el trabajo. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Cuídense y disfruten de Luna Media Radio Digital.